que verdaderamente la transición fue un éxito, pero verdaderamente el papel del rey, digo, como director, como alguien que presidiera aquel periodo, pues fue muy bueno y el país lo tuvo que reconocer así. Se remató después con el 23 de febrero, un momento muy tenso, muy difícil, y al que también se le debe el que las cosas salieran bien, hubiera sido un desastre cualquier otra cosa. Y entonces pues no había crítica ninguna. Lo que pasa es que en España, como en todas partes, nos cansamos de la tranquilidad. No sé quién decía que un pueblo sin problemas se aburre mortalmente y nosotros no queremos aburrirnos.